noches. Queremos presentar a la gente que nos está acompañando, que ha venido a compartir con nosotros el acto de apertura del local. Nos está acompañando Saúl Bajamón, que es el compañero de nuevo encuentro, candidato a intendente en la ciudad de La Barría. Bueno, Saúl tiene una trayectoria en lo social bastante importante, muy reconocida en la ciudad de La Barría, y es el candidato del espacio en esa ciudad. Después están los candidatos a diputados Marcelo Cuñoli y bueno, Daniel Salomón, que ustedes ya lo conocen acá en nuestro medio. Y hoy nos está acompañando el presidente del partido, Adrián Grana, que es, bueno, aparte de ser un amigo ya nuestro, un brillante cuadro político, candidato a diputado. Es una de las personas que acompaña de cerca a Martín Sabatella y bueno, hemos querido que él esté con nosotros para un poco acompañarnos en la inauguración, pero además poder tener un diálogo con los militantes, con la gente de nuestra ciudad, acerca de este proceso electoral que se viene. Yo muy breve, lo que quiero decir es que realmente para nosotros es un momento importante este de poder habilitar este local, que es un local al cual no solamente le vamos a dar la militancia que un proceso electoral requiere, sino que además queremos que sea un espacio donde podamos encontrarnos con los vecinos y las vecinas de Lloradillo para poder construir junto una verdadera alternativa de gobierno al actual gobierno municipal. Y bueno, queremos que este espacio, más allá del trabajo militante, sea un espacio donde podamos debatir, discutir, formular propuestas, darle contenido para poder ser verdaderamente una alternativa. Así que esto es lo que queremos. El hecho de que ustedes no tengan interna y necesitan un piso accesible para poder presentarse, ¿eso hace que enfoquen más las elecciones en octubre? No. No, a ver, nosotros le damos mucha importancia al 14, porque si bien no tenemos internas, para nosotros no solamente es la obligatoriedad de acceder un mínimo de votos, sino que lo que decimos con los compañeros que nos parece importante salir fortalecido en una elección de ese tipo, porque el fortalecimiento va a ser hacia las ideas que nuestro grupo proponga. Entonces, en tanto y en cuanto seamos capaces de interpelar a la sociedad desde un núcleo de ideas, de pensamiento que tiene que ver con un gobierno progresista, un gobierno más cerca a la gente, más transparente, un gobierno que le dé soluciones a los problemas que tienen los vecinos todos los días, me parece que si salimos bien acompañados de las elecciones del 14 de agosto, nos vamos a constituir una verdadera y seria opción de gobierno el 23 de octubre. Adrián, ¿por qué Martín Sabatella y no Daniel Scioli? A ver, básicamente porque nosotros entendemos que en Argentina en 2003 a la fecha se ha abierto un proceso político histórico para nuestro país en tanto y en cuanto la profundización y desarrollo que ha habido y radicalización de nuestra democracia en términos de la ampliación de derechos no solamente políticos sino también sociales. Por lo tanto, nos parece que hay un proceso de rediseño de la relación de Argentina con nuestros hermanos latinoamericanos. Hay un posicionamiento bien distinto. Hoy veíamos la conferencia de prensa de nuestra presidenta en la inauguración de la embajada en Brasilia con Dilma y con Lula, esa lógica de relacionamiento pensando el mundo desde Latinoamérica. Me parece que se ha abierto un proceso interesantísimo que no ha tenido en la provincia de Buenos Aires, no ha tenido un correlato que correspondiera, ¿no? En el proceso de crecimiento que ha tenido la Argentina, si nosotros lo comparamos, de dónde viene el país y de dónde viene nuestra provincia, una de las más ricas, si se quiere, de la Argentina, y cómo eso se ha desarrollado y cómo se han perdido oportunidades en estos años en la provincia de Buenos Aires, nosotros creemos que ahí es donde se explica por qué Martín Sabatella. Primero porque tenemos una experiencia de gestión para aportar muy importante, que son los 12 años de gobierno de Morón, donde pudimos armar una lógica de gestión donde desde la solidaridad, desde una lógica inclusiva, se ha generado un proceso de desarrollo estratégico de nuestra ciudad muy interesante, y que aparte a todo esto le podemos sumar un gran déficit que también tiene la provincia de Buenos Aires, que es poder hacer estratégicamente y hacer honestamente y de manera transparente. Yo me lo escucho de los intendentes de la oposición que están reclamando una mejor participación para que haya una mejor descentralización de los recursos, sobre todo a nivel central. ¿Qué ha pasado en Morón? ¿Martín ha tenido algún problema en ese sentido? ¿Se necesitaría una ley de coparticipación? Yo creo que hace falta una fuerte reforma de lo que es la ley orgánica de los municipios. En términos generales, digo, no solamente por el tema de la coparticipación. Ustedes saben muy bien que nuestros municipios hoy tienen muchas dificultades para asociarse en términos de problemáticas comunes que pueden tener regionales. No se pueden, ni siquiera se puede abrir una cuenta común para una obra hídrica, una ruta, o cualquier cuestión que haga falta hacer en conjunto en un municipio que no tiene por qué intervenir la provincia de Buenos Aires. No hay un, nuestra, esta ley orgánica tiene que ver con una idea de, del conservadurismo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos la figura todavía en la provincia de Buenos Aires, todos nuestros municipios, de mayores contribuyentes. Se supone que hay una cantidad de señores que tienen mayor capacidad de opinar, digo por lo que dice la ley, en la realidad no sucede eso, pero lo que dice la ley es que tienen mayor capacidad de opinar en función de ser los mayores contribuyentes, es decir, la gente que más dinero tiene. La lógica compleja. Y en términos de coparticipación también hay dificultades. Nosotros creemos que tiene que haber una lógica inversa en términos de la coparticipación, que el municipio tenga mayor capacidad de pensarse económicamente con los fondos que tiene. No digo cambiar las ecuaciones, pero sí quizás cambiar, por lo menos para empezar, el formato. Es decir, no es que la provincia te da vos, sino que vos tributás a la provincia de Buenos Aires los recursos que se generan en el lugar, y eso te da, simplemente con el cambio de eso de formato, se da una situación financiera para los municipios de mucho mayor planificación. Pero digo, me parece que hay que pensar, y hay un buen indicio en la provincia de Buenos Aires, empieza a estudiarse una lógica de descentralización de la provincia, que empiece a tener, tanto para salud, como para justicia, como para educación, como para seguridad, formatos comunes territoriales para abarcar eso. Nosotros estamos trabajando sobre estas ideas de la reforma de la ley de orgánica de los municipios. Estamos pensando también un esquema distinto de lo que es la provincia de Buenos Aires para poder abordar mejor sus problemas, y también seguramente habrá que pensar alguna reforma política en la provincia de Buenos Aires para ver cómo se representan las distintas regiones en las cámaras legislativas. ¿Cuánto influyó en el panorama electoral que tenía Nuevo Encuentro o que tiene la incorporación de Mariotto en la fórmula del gobierno provincial, en la fórmula de cabeza Scioli? A nosotros, la verdad que para nosotros fue una buena noticia que Gabriel pueda estar en la fórmula de la provincia, teniendo en cuenta que hay posibilidad de que Scioli gane esta elección. Y es interesante que haya un vicegobernador en esa posibilidad que permita mayores niveles de control con respecto a lo que Scioli no ha hecho y a un montón de cosas que quiere hacer que todavía está ahí. A mí me parece que nosotros tenemos una gran relación con Gabriel en ese sentido. Aparte, respetamos muchísimo su trayectoria militante. Lo que decimos que desafortunadamente el vicegobernador, desafortunadamente en este caso, afortunadamente en otros, en la Argentina los vices no son los que definen las políticas públicas. Digo, desafortunadamente en el caso de Gabriel Mariotto, afortunadamente en el caso de Cobos. Porque si fuera por Cobos, nosotros tendríamos una situación de Argentina muy distinta. Entonces, lo que determina la direccionalidad de un gobierno en un ejecutivo provincial, municipal o nacional es la cabeza del ejecutivo, en este caso el gobernador. Por lo tanto, creemos que no hay mucha variación en el escenario político. Ustedes hablan de una diferencia entre lo que podríamos llamar sciolismo y el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Por qué creen que desde el Frente para la Victoria se empeñan tanto a decir que es lo mismo? Porque en todo caso Scioli va bajo la misma bandera que la presidenta. Sí, nosotros que no vemos que haya mucha gente que diga que es lo mismo, porque digo, es como una cosa difícil de explicar que es lo mismo. Digo, simplemente agarrás. Lo mismo de la superestructura, ¿no? Claro, lo que es cierto es que el apoyo que tiene, nosotros lo que entendemos como interesante, que la adhesión que concita la presidenta de la Nación es muy amplia, que puede contener a sectores como Scioli, como también a nosotros, que estamos queriendo. Si hay alguna coincidencia que nosotros hoy tenemos con Scioli, es que queremos que Cristina sea reelecta. Entonces, en ese sentido es que están, en ese sentido, si se quiere, hay algún, no solamente con otros sectores del Frente para la Victoria, también con nosotros, algún punto de cercanía. Ahora, lo que no creemos ni que con nosotros ni que con la presidenta se sea lo mismo en términos de política y mucho menos de gestión. Y si no, miren la política de seguridad. Ministerio de Seguridad de la Nación y lo que pasa a la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Saúl, te hago una consulta. Saladillo hace 20 años que es gobernado por la misma persona, en este caso Carlos Grosito. Olavarría también. no se conoce mucho más allá de Echeverri, en su momento Helios y ahora José. ¿Cuáles son los flancos débiles de ese gobierno, en este caso, vos como candidato a intendente? Y centralmente una cosa que observamos no solamente en Olavarría, sino lo vemos en todas las localidades, ¿no? Una falla en el tema de vivienda, por ejemplo, una carencia muy grave que hay en el tema de vivienda que no se le ha prestado atención. En el caso político, concretamente de Olavarría, el intendente tuvo un papel hace un año y medio que se pasó para un grupo que fue el denominado Grupo de los Ocho, donde estaba Sergio Massa y Bruera, el intendente de La Plata. Eso a nosotros nos alertó mucho porque nosotros pensamos que después del 23 de octubre también se viene un momento de debate dentro de nuestra fuerza, digamos. Cuando digo dentro de nuestra fuerza, digo dentro del Frente para la Victoria, no encuentro, que es un hecho que Cristina no va a tener otra reelección. Entonces, yo creo que la fuerza nuestra lo que está intentando es marcar un posicionamiento porque, como decía recién Adrián, nosotros creemos que Scioli no es lo mismo que Cristina, tiene un perfil mucho más conservador y que se demuestra en las políticas del gobierno provincial. Exactamente. ¿Qué falta para que Nuevo Encuentro se integre al Frente para la Victoria? Porque hubo una posibilidad en la séptima sección, hubo charlas previas, no se pudo llegar a un acuerdo, no se pudo armar una lista en conjunto. El otro día hablábamos con un candidato que representa a Saladillo y decía, dialogamos, intentamos, pero no pudimos. ¿Qué faltaría, digamos, como para que Nuevo Encuentro se integre? Si esa es la intención que uno observa. Nuevo Encuentro es parte del Frente para la Victoria a nivel nacional. ¿A nivel seccional, ¿por qué no se pudo? ¿A nivel? Seccional. Es que parte de la provincia. Básicamente creo, me parece que se genera, como planteábamos antes, digamos, nosotros tenemos un acuerdo con lo que está pasando en el rumbo nacional y queríamos expresarlo. Como Nuevo Encuentro, queríamos ser parte de lo que ayuda a que este rumbo no se detenga. Por lo tanto, nuestro entero apoyo a la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. En la provincia de Buenos Aires nos parece que se abre una situación totalmente distinta, que se abre esta discusión que planteábamos, por lo tanto, no lo podíamos aportar. Entonces, la principal discusión que hubo con muchos compañeros vinculados al Frente para la Victoria era el apoyo o no a Scioli en esta propuesta. Nosotros con muchos compañeros, no solamente de la séptima sección electoral, sino de toda la provincia de Buenos Aires, estuvimos discutiendo en distintas alternativas de cuestiones, pero lo discutimos de la política, no de los cargos. Entonces, en esto de discutir de la política, nosotros decíamos que teníamos la necesidad de expresar un camino alternativo para votar a Cristina Fernández de Kirchner con otro candidato a gobernador que no fuera Scioli, que expresaba, como decía Saúl, otra política para nosotros. Por esta lista de adhesión, por supuesto están de acuerdo, pero digo, ¿es políticamente correcto que podría llegar a haber 10 candidatos con la misma presidenta, con la misma precandidata presidenta? A ver, vamos a tratar de darlo vuelta. Si vos querés apoyar un candidato presidente, aunque no sea de tu partido, ¿no está bien que lo apoyes? Está bien ir a la misma boleta. Eso es la pregunta. Porque si vos querés que sea presidente, vos querés que una persona sea presidente porque te contiene, porque te parece que es lo mejor que le puede pasar al país, aunque no sea de tu partido. Y tenés diferencias con la estructura, tenés diferencias con algunos candidatos, tenés diferencias en algunos territorios. ¿Por qué tenés que agarrar el combo entero? Entonces, lo que permite la ley, el sistema de adhesión, es que vos puedas agarrar y definir claramente. Nosotros estamos, es lo que nos pasa a nosotros, estamos muy contentos en términos políticos. En nuestro boleto se va a poder expresar toda nuestra posición política. Nuestra intención de que haya reelección para Cristina y nuestro alejamiento, corrimiento y confrontación con lo que significa ser en la política. Así termino con el tema. ¿Es mejor la boleta única o ya estamos con el tema de la boleta? Yo ya ese es para discutir largo y tendido. Yo creo en los partidos políticos, creo en los partidos de ideas, creo que los partidos deciden y no los hombres. Por eso te digo esta cosa de que un partido decide acompañar otra cosa. Por lo tanto, para mí el tema de la boleta única tiene sus dificultades. Teniendo en cuenta. Pero sí me parece que hay que intervenir en una cantidad de cosas de regulación de los partidos políticos para que nosotros podamos estar votando. Si estamos votando una lista, estamos votando una cantidad de personas que van a defender un determinado proyecto político ideológico. Porque si no, para eso vamos a votar a las personas y que decidan en cada cosa deciden a qué votar. Yo creo en la democracia de partidos, creo en los partidos de ideas y por lo tanto creo también en que los partidos tienen el monopolio para presentar a sus candidatos, que son los que mejor lleven sus ideas adelante. Teniendo en cuenta esto que planteaban ustedes, que en el kirchnerismo conviven los Scioli y los Sabatella, digamos, en el kirchnerismo que es el paraguas, ¿no? ¿Cuál es el verdadero rol que le cabe a Nuevo Encuentro después de las elecciones, en la disputa que viene hacia dentro del kirchnerismo, y de cuánto dependen las elecciones para Nuevo Encuentro esa disputa? A mí me parece que lo que hay es una discusión, más allá de ponerlo en términos de disputa, me parece que lo que hay es una discusión en términos de hacia dónde va la Argentina y con qué territorialidad se sostiene un modelo de construcción de país. Y en ese sentido, nosotros queremos ser parte de esa discusión de hacia dónde va la Argentina, qué hegemonía se construye en términos de pensamiento, qué hegemonía se construye en términos de modelo de distribución de la riqueza, modelo democrático de la Argentina, modelo de participación ciudadana. Queremos ser parte de esa discusión, que creemos que es por este rumbo, y creemos que los votos y la cantidad de votos para eso es muy importante. Pero si no pasa, cosas como en Córdoba, donde la presidenta va a ganar, pero la expresión más cercana, si se quiere, que se tiene ahí, es una expresión que es claramente una expresión de la derecha argentina. Adrián, como de las otras. Adrián, estamos observando ya que comenzó la publicidad política y hay una propaganda importante de la izquierda, del Frente Izquierdo, sobre todo que lleva Altamira, donde lo que único que se escucha es que los obligan a juntar 400.000 votos en agosto. La izquierda, quizá, que se ha encargado siempre de atomizar el espectro político, que ha pasado a Zamora, a Pino Solá, se van reiterando hechos. ¿Esto es así? ¿O esta ley apunta a que no se sigan creciendo cantidades y cantidades y cantidades de partidos que no tienen casi representación? ¿Cómo es esta situación? Porque vemos una publicidad y apuntamos a saber si es cierto esto de los 400.000 votos o de los... Sí, si no tienen 1,5% son menos de 400.000 votos, ¿verdad? No puede presentarse en la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador. 400.000 creo que es nacional, si no me recuerdo. Eso es cierto. Yo creo que es un problema. No, a mí no me parece que sea una ventaja. Independientemente de que yo creo que la atomización de ningún pensamiento está bien. Ahora yo creo que existe la posibilidad que haya gente que se quiera organizar en defensa de intereses muy puntuales y que son minoritarios. Y que no tienen por qué, desde un partido verde, ecologista, desde un partido que defienda a los pingüinos, a las ballenas, o a la flora y fauna de tal lugar, y que quieran hacer un partido y quieran hacer escuchar su voz en función de ese puro y exclusivo interés. Y que quieren tener una representación, aunque sea minoritaria, pero cabal en ese sentido. A mí me parece que está bien que participen. Y que no tienen que pasar por estos requisitos. Yo no estoy muy de acuerdo con esto de estas primarias en esta lógica de que hay que pasar determinado piso. Los partidos políticos tienen una cantidad de requisitos de funcionamiento para poder presentarse elecciones. Y sus internas la derimen democráticas, más o menos democráticamente, como puedan y como sus partidos lo determinen. Por eso no veo mucho sentido en esto de poner un piso encima. Lo de las internas abiertas y simultáneas puede ser positivo, obligar a... No me parece mal eso, que haya un mismo momento donde se pueda cortar con la intervención de aparatos de un partido en otro, eso no me parece mal. Lo que sí me parece mal es poner un piso para la participación en la general. Porque puede haber genuinamente gente que quiere definir o defender intereses minoritarios y tiene... No necesariamente un partido político, para mí sí, pero para otros no, tiene que tener vocación de mayoría, puede tener vocación de minoría. Recién hablaba de integrar a partir de la ideología y no de la apetencia a un cargo, ¿no? Que es un poco lo que se trata desde Nuevo Encuentro. Dentro del Frente para la Victoria conviven varios espacios. ¿Esto ha sido, en cierta forma, algún límite que han encontrado o alguna pared que se han chocado con algunos sectores? hecho de definir candidaturas antes que una posición ideológica? En nuestro caso, no, la verdad que no, porque primero que nosotros somos Nuevo Encuentro, no somos el Frente para la Victoria. Como organización política somos el Nuevo Encuentro, que participamos del Frente para la Victoria en términos nacionales porque queremos ser parte del triunfo y de la reelección contundente de Cristina Fernández de Kirchner. Pero después tenemos autonomía funcional nosotros y organizativa. No, te preguntaba porque, por ejemplo, en Salaillo hubo reuniones, pero no se concretó ninguna por ahí alianza. Eso lo hablábamos con Daniel, con otros sectores que piensan igual, pero que no llegan juntos electoralmente. Por ejemplo, pero ahí y acá, por ejemplo, está el sector de la CTA, un sector de Frente para la Victoria, con el que han compartido un montón de reclamos y que han coincidido. Hubo charlas con el sector de Miguel Nápoles, pero en realidad no se llevó a nada. A eso me refería. A ver, nosotros hace tiempo que hemos decidido en este espacio, que es Nuevo Encuentro, hacer política no solo con los iguales, sino con aquellos con los cuales compartimos un mundo de ideas, ¿está? Pero de ideas, eso está claro. Y por supuesto que en ese mundo de ideas, nosotros el 24 de marzo, el día que vamos y discutimos, por ejemplo, el colectivo Nueva Roca en Saladillo, los días que estamos en la calle, nos encontramos siempre con los mismos actores. Está Nuevo Encuentro, están los jóvenes de la CTA, está la gente de la Celeste de Suteba, están los compañeros y compañeras del Frente para la Victoria que adhieren a este espacio, porque ahí hay un mundo muy amplio, hay PJ muy tradicional, que tiene otra mirada sobre estas cosas, es decir, cuando recorremos la memoria, y vemos incluso cuando discutimos política concreta, de cómo vemos nosotros, por ejemplo, este rumbo del gobierno nacional, ahí encontramos compañeros y compañeras que deberíamos estar electoralmente juntos. Pero todavía no, ese proceso no ha llegado. Quizás llegará el momento en que quienes estamos juntos el 24 de marzo también estemos juntos en octubre cuando se eligen autoridades en Saladillo, en la provincia y en el país. Pero este es un proceso. Un proceso que viene marcando algo que nosotros venimos también diciendo hace mucho tiempo. Es decir, el espacio de este Nuevo Encuentro nació a la vida política de alguna manera también siendo crítico del viejo bipartidismo. Acá en este espacio militamos gente que venimos del radicalismo, gente que venimos del justicialismo, gente que viene de la militancia social, y la verdad que nos sentimos muy cómodos, porque la verdad es que lo que nos une son ideas. Por eso acompañamos al rumbo, por eso acompañamos la reelección de Cristina, digamos, por eso nosotros marcamos diferencias en la gestión de Scioli. Ahora, en las cuestiones electorales, que es una partecita de la actividad política muy chiquita, acá llega el compañero Bertoni, candidato a intendente de 25 de mayo, que nos va a acompañar. Nosotros la verdad que esa parte de la política es la parte que hay que ir mejorando. Yo creo que esto es un proceso y bienvenido que este proceso haya aparecido en Argentina. Nuevo Encuentro es eso de alguna manera, ¿eh? Nosotros queremos construir una fuerza política capaz de articular a todos estos sectores que provengan de donde provengan y que tengamos una mirada común de lo que hay que hacer en la Argentina. Por eso nos diferenciamos hoy de Scioli, pero apoyamos la reelección de Cristina. Por eso en Capital Federal apoyamos a Filmus. Como en Santa Fe, apoyamos a candidatos concretamente de Frente para la Victoria, gobernador, pero no lo hacemos en otras provincias donde vamos con un candidato propio. Digamos, nosotros, la diferencia está en el parámetro ideológico, ¿eh? No desde otro lugar. Y la verdad que no nos juntamos con los compañeros a porotear y a discutir si vos vas primero o yo voy segundo. Nos juntamos y nos queremos seguir juntando para discutir ideas. Si de eso se trata, nos juntamos con todos, acá y en cualquier lugar y en cualquier rincón de la Argentina. Eso es el Nuevo Encuentro. Digamos, es difícil, yo entiendo y entendemos nosotros que es difícil de entender en la lógica tradicional de cómo se mira la política en la Argentina y cómo lo miran los vecinos, las vecinas de todos nosotros. Es entendible que así ocurra, porque esto no ha sido la impronta de la política en la Argentina en los últimos años. Ahora, tratamos de construir este camino, digamos, un camino distinto. Ahora, esto lleva tiempo y hay que valorizar el tiempo en la política. La verdad que creer que un espacio político se crea hoy y mañana triunfa es una mentira. Digamos, esto lleva tiempo. ¿Y cómo hay que hacer? Y bueno, hay que recorrerlo, discutiendo, debatiendo. Nos encanta debatir de política. Para eso convocamos nosotros a la gente, no para que nos escuchen solo nosotros. Ahora, cuando terminemos esta conferencia de prensa, vamos a debatir entre todos los que estamos acá. Digamos, y así construimos nuestro diario, y nuestro recorrido, nuestro camino, y así vamos dejando nuestra huella. Por eso no se llegó a un acuerdo electoral, porque quizás no entendamos las cosas de la misma manera. Pero ojalá en el futuro, en Saladillo, en el 25, también recorrimos un camino parecido, en la Barría, en todos lados lo recorrimos esos caminos. En la séptima hemos charlado con compañeros y compañeras del espacio Frente para la Victoria, a ver si llegamos a algunos acuerdos. Bueno, algunos acuerdos logramos, otros no, y electoralmente, bueno, vamos por caminos separados. pero en algún momento nos sentaremos a discutir nuevamente después del 24 de octubre y empezaremos a construir algo juntos. Lo que no queremos es que este proceso retroceda por derecha, que esto cierre por otro lado. Y ahí estamos nosotros proponiendo al compañero Sabatella como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esa es la explicación. ¿Por qué Sabatella y no Scioli? ¿Está? Creemos que es el que mejor garantiza en la provincia el acompañamiento del rumbo nacional. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Acá, bueno, Juan Carlos es el candidato intendente del 25 de mayo, nos acompaña hoy, y bueno, y Marcelo es el candidato también a diputado provincial por la séptima, Scioli. Y también hay otro compañero, candidato a diputado, que está acá con nosotros, que es Pellaresi, que es acá de Saladillo, que va en quinto lugar también en nuestra lista, que también es una integración, ¿no? Porque él no viene de la militancia del EDE, sino que viene del Frente de Tierras y Vivienda, digamos, participa junto con Saúl en esta sección de esa construcción. Así que bueno, esto es un frente, ¿no? Con distintos espacios que vamos conformando este camino.